dicho que tú no das amor, no sabes hacerlo, tan solo lo pides. Me han dicho también que no cambiarás y que siempre serás una busca problemas. Tan solo escuche a mi corazón, que tan tonto es y que mal me fue. Desperté muy temprano, muy triste porque ya no me quieres. Mi sufrir será malo, mi cariño que ya no prefieres. Destruirás el presente matando al pasado que engaño. Como un tonto caí, pues me hiciste tú a mí tanto daño. Es cierto que yo fui quien más te amó y tú sin embargo siempre quieres más. Es cierto también que no cambiarás y que siempre serás una busca problemas. Tan solo escuche a mi corazón, que tan tonto es y que mal me fue. Desperté muy temprano, muy triste porque ya no me quieres. Mi sufrir será malo, mi cariño que ya no prefieres.